El bajo tiene mucho poder. Es lo que manda aquí. Y más nada. El cara audio no es un delito. Yo me paro y voy a limpiar el truco, voy a limpiar mi. Oiga, cuando yo veo que viene esto, el cable este prendido de aquí, prendido con mucha más chispa, prendido con mucha más chispa. Audio oficial. Oiga, cuando yo veo que viene esto, el cable este prendido de aquí, prendido con mucha más chispa, prendido con mucha más chispa.